Bueno, 8 de septiembre, hoy es el día de la alfabetización. Me gustaría, antes de presentar a nuestro próximo entrevistado, comentarles algo escrito justamente para este día por Eduardo Galeano, a quien lo estuvimos recordando hace algunos días. Dice, al nordeste del Brasil, Paulo Freire inicia una nueva jornada de trabajo con un grupo de campesinos muy pobres que se están alfabetizando. ¿Cómo estás, Joao?, le pregunta. Él calla, estruja su sombrero. Largo silencio y por fin dice, no pude dormir. Estuve toda la noche sin pegar los ojos. Más palabras no le salen de la boca hasta que murmura, ayer yo escribí mi nombre por primera vez. Bueno, siempre me gusta recordar este pequeño texto pero poderosísimo de Eduardo Galeano para recordar el día de la alfabetización, que es justamente hoy. Para seguir recordando e impulsando la importancia de este día, tenemos en comunicación a Alberto Croce. Él es integrante de la CADE, que es la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, y también algunas otras cositas que vamos a estar comentando en esta entrevista. Alberto, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, un gusto y un beso grande a Sofía Antonella y a todos los amigos y amigas de la FM Podiajú, una radio muy compañera y amiga y querida. Hace bastante que no teníamos posibilidades de hablar con vos y bueno, estamos muy contentas de poder estar llamándote nuevamente justamente en este día para empezar a reflexionar sobre la importancia de la alfabetización. Sí, es un día especial que la UNESCO declaró hace unos cuantos años como el Día Mundial por la Alfabetización, para hacernos tomar conciencia y tener presente esta cuestión, ¿no? Y estamos hoy exactamente a 11 días de festejar el nacimiento, el centésimo aniversario, los 100 años de Paulo Freire. El 19 de septiembre cumpliría 100 años Paulo Freire, que en América Latina es como, y a nivel del mundo, ¿no?, como un gran icono de lo que es la educación, la alfabetización. Por eso ustedes también lo recordaban recién en las palabras de Galeano, ¿no? Y esa cosa maravillosa que es enseñarle a otra persona. Primero, nosotros por ahí no nos damos cuenta lo que es que sabemos leer y escribir, ¿no? Todos los que estamos, ustedes que me están haciendo esta entrevista, yo que estoy acá, cuando garabateamos estas líneas en un papel, que seguro tenemos adelante alguno ahora, ustedes y yo, o cuando vemos una pantalla como la que tengo yo adelante y la que ustedes también seguro tienen, ahí están estos dibujitos, esas letras, esas cosas que descifran el mundo y nosotros la entendemos, pero no nos damos cuenta de lo que implica eso y no nos damos cuenta cuando hay gente que no las puede entender, ¿no? Quizá nos pasa cuando viajamos y vamos a algún otro país o tenemos en la mano un libro escrito en otra lengua que vemos los mismos dibujitos y no entendemos nada de lo que dice y es como una situación de impotencia, ¿no?, que uno siente, ¿qué dirá acá? Bueno, eso es lo que le pasa a algunas personas que nunca pudieron aprender a leer y escribir, o aprendieron y por desuso se olvidaron, porque también es una cosa que le pasa a algunas personas, sobre todo que viven en situaciones de pobreza, que a lo mejor aprendieron en la escuela y después quedaron trabajando en zonas rurales donde no tienen contacto con materiales de lectura o muy poco, y entonces eso también se pierde, es una práctica que se pierde, ¿no? Y la verdad que la diferencia entre los que podemos leer y entender y escribir y los que no lo pueden hacer es un abismo, ¿no? Entonces, lo primero también agradecerles, yo digo, ustedes, yo hoy agradezcámosle a esas personas que nos enseñaron a leer y escribir, que a lo mejor no nos acordamos ni quiénes son, no dónde estaban, o sea, ese maestro, esa maestra, o nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestra tía, o quien sea, que a lo mejor nos empezó a enseñar y nos decía, ah, bueno, acá mirá la A y la S y la M y no sé qué, y así fuimos aprendiendo y hoy leemos y nos gusta la poesía y nos gusta cantar leyendo las letras y bueno, nos gusta entender el mundo, pensar, escribir cartas, expresar los sentimientos, no tantas cosas, que es la alfabetización finalmente. Tal cual. Leía recién, Alberto, que en el mundo se registraron 773 millones de jóvenes y adultos que no poseen justamente los recursos para la lectoescritura. ¿Hay algún índice en Argentina? ¿Cómo ves esta situación en nuestro país? Sobre todo, ¿cómo ves las políticas que se han tomado en los últimos años para la alfabetización y enseñanza justamente en la Argentina? Nosotros tenemos un problema en este tema, porque por un lado, cuando uno va a las cuestiones censales, sabemos que el 99% de nuestra población está alfabetizada. Un poquito más las mujeres que los varones, pero muy poco. O sea, más o menos calculen que bueno, un poquito, es casi la misma situación. Es muy, muy insignificante entre varones y mujeres. Uh-huh. Pero ese 1%, cuando uno piensa 1%, no parece nada. Ese 1%, cuando uno piensa que somos una población, por ejemplo, de, no sé, 45 millones de habitantes, por decir algo, uh-huh, estamos hablando de 450 mil personas que no están alfabetizadas. Claro. Algunos son niños, entonces, bueno, uno puede entender que no estén, pero hay muchos que no, que son adultos. Y como yo decía antes, hay gente que desde el punto de vista censal está alfabetizada, pero desde el punto de vista práctica son lo que se llama los analfabetos funcionales, ¿no? Que son las personas que no tienen, o sea, que han perdido su capacidad. A veces uno puede letrear una frase, más o menos, pero si no entiende lo que está leyendo, es lo mismo que no estar alfabetizado, y hay muchas personas que le pasan esto, eso. Entonces, el tema es complejo, porque el número no es tan pequeño si uno lo piensa desde ese lugar, pero ante otras urgencias educativas, siempre la alfabetización es algo que se posterga, que se deja como para un voluntariado, para que lo hagan aquellos que no sé, que tienen ganas, poco menos, uh-huh, y eso va en desmedro del derecho a la educación de los más pobres, ¿no? Que en general todos sabemos que las personas no alfabetizadas en la mayoría de los países son siempre los más pobres. ¿De cuál? Sí. Las Naciones Unidas le piden a todos los países del mundo tener un plan de alfabetización. La verdad que en este caso nuestro gobierno, nuestro Ministerio de Educación, que lo atravesó la pandemia apenas se sentaron en los escritorios, yo creo, uh-huh, no se llegó muy a tiempo como para poder elaborar planes demasiado originales y demasiados, que supongo yo que pasada la pandemia se empezarán a trabajar con más entusiasmo, pero la verdad que en este momento, si ustedes me preguntan, estamos poniendo los acentos en otros problemas que son también muy graves de la educación. Uh-huh. Y también creo que es interesante reflexionar sobre un analfabetismo un poco más complejo para nuestras sociedades hoy, que es el analfabetismo digital. Eso claro, es lo que te iba a consultar justamente, porque bueno, enmarcados en esta pandemia que es la del COVID-19, desde Fundación Voz habían generado algunos conversatorios, y justamente por ahí lo que pudimos entrever y leer de los documentos que armaron es justamente este analfabetismo digital y ni siquiera el acceso. Y ya hablar de alfabetización ya no es lo mismo que hablarlo hace 10 años atrás o 20 años atrás. No, por supuesto, pero igual, o sea, ahora volvemos, ¿no? Pero yo, uh-huh, quisiera que no dejemos esa parte, porque claro, uno pone el foco en estas cosas más nuevas, más importantes, más masivas, y estas 200 o 300 mil, claro, personas que no saben leer y escribir, las tiramos debajo de la alfombra, ¿no? Claro. Y no podemos hacer eso. Pero dicho esto, y hablando un poco de estas nuevas cosas que tenemos que enfrentarnos, hoy día es muy importante, o sea, estamos hablando de que alfabetizar es comprender lo que se lee, no solamente leer. Uh-huh. Y cuando uno va a los medios virtuales, la cosa se complica, porque no se trata solo de leer lo que puede decir ese conjunto de letras ordenadas de una u otra forma, sino de entender qué se está queriendo decir con eso y cuáles son los distintos formatos que tienen los mensajes, que son los que te permiten entender aquellas cosas que estás leyendo. O sea, si uno está leyendo un cuento y sabe que está leyendo un cuento, por ahí te puede no preocupar el hecho de decir que, no sé, que hay un dragón que está prendiendo fuego a una ciudad, porque sabe que es un cuento. Si eso aparece en el diario, empieza a preocuparse de otra forma, ¿no es cierto? Porque diría, ¿qué pasó? Si uno no sabe distinguir un diario de un cuento, la persona puede confundirse cuál es el mensaje que se está queriendo dar. Eso puede pasar con temas mucho más delicados, que con, por ejemplo, temas de economía, temas que tienen que ver con sus derechos, temas que tienen que ver con la legislación. Entonces, no entender que hay diferencia entre lo que dice una ley, que lo que hace un comentario que puede hacer una persona en forma graciosa en un chiste, en un diario, uh-huh, estaríamos en problemas para la vida concreta. Entonces, el tema de la alfabetización tiene mucho que ver con los contextos. Y cuando uno habla de lo virtual, se agregan más contextos y formatos que hay que poder entender para poder captar, ¿no? Hoy día las redes sociales, uno tiene que aprender a distinguir lo que es una cosa que sale en un Facebook, que es lo que es una información más o menos fehaciente que está llegando por otra vía. Y todo eso implica una formación y una educación para un nuevo tipo de alfabetismo, ¿no? Porque si no, la verdad, uno puede de vuelta descifrar lo que dicen los textos, pero no entender lo que está leyendo, que es lo realmente importante. Fue el trabajo de Paulo Freire en su época, cuando él planteó la educación desde una perspectiva crítica y entender que justamente enseñar a leer era un proceso liberador. Y bueno, eso sigue siendo vigente, muy vigente hoy, casi más vigente, en época de fake news y todas estas cosas, de que podamos tener la capacidad de descubrir una mentira de una realidad o una operación, ni siquiera una mentira, una operación que se está haciendo con un texto de algo que es una información que nos puede servir con otra finalidad, ¿no? Entonces, es realmente un tema para mí apasionante siempre pensar en esta perspectiva, y que en ese sentido hace falta educadores con mucha capacidad, ¿no? Por eso la gente que enseña a leer, escribir, está en general, diría yo, en esta perspectiva freiriana y demás, es gente que es además muy crítica y muy comprometida con las problemáticas de la gente a la que le tiene que enseñar a leer y escribir. Y eso sigue siendo, hoy, sigue siendo parte de nuestro tiempo, ¿no? Alberto, buenos días, te saluda Antonella. Escuchándote, digamos, haciendo quizás esa diferencia entre, bueno, todavía lo que falta, quizás lo básico, eso de la alfabetización, no sé si denominarla así, primaria, que es aprender a leer, escribir, interpretar, y después la brecha que quizás se hace en lo digital, es como que hay un doble desafío, porque esas 300, 400 mil personas que uno, quizás cuando tira el porcentaje parece que es muy poco, pero cuando ves los números reales, bueno, son personas y que se encuentran en esa situación, es un doble trabajo, porque por un lado es que aprendan a escribir, a leer, a interpretar, y después que eso sea aplicado a lo digital, que quizás está mucho más lejos, si ni siquiera saben lo primero. Es un desafío muy grande. No sé si hay programas, o vos dijiste que, bueno, el gobierno actual se sentó y tuvo la pandemia, pero si ya hay pensado, digamos, en el ámbito de los educadores, de los alfabetizadores, una forma de integración real de toda esta gente que no tiene las herramientas quizás para poder acceder a esto. En general, las técnicas de alfabetización de adultos, que estamos hablando de eso en este caso, siempre se han apoyado, por lo menos en América Latina, que ha sido su característica primordial, en partir de, o aprender a leer a partir de aprender a leer la propia vida y el propio entorno y la propia problemática, que eso fue un poco lo que nos enseñó Paulo Freire, pues un círculo de lectura, y que después obviamente desarrolló sobre todo todas las organizaciones de educación popular, como por Yahoo, en el caso de ustedes, o sea, yo diría, ustedes no son una radio por casualidad, son una radio porque hay una organización de educación popular que entiende la comunicación como una forma de alfabetización también popular. Entonces, y eso viene de esos principios y de esas raíces que entiende y ayuda a entender la realidad de esta forma. Entonces, las técnicas de alfabetización se parten generalmente de palabras generadoras que tienen que ver con el entorno. Entonces, de aquellas enseñanzas más clásicas que hablaban, qué sé yo, de combinar la O, la S y la O y decir un oso, de algo que a lo mejor el 90% nunca había visto ningún oso en la vida más que el osito de peluche, a lo mejor, si es que lo había visto, pasar a otras palabras que tenían que ver con la realidad concreta de la gente. Entonces, si por ejemplo uno estudia sobre la palabra casa, que parece una palabra tan natural, cuando esto uno lo hace con personas que no tienen casa, que viven en un asentamiento, que han tenido que construir la suya y ha tenido que vivir quién sabe en qué situaciones, las cosas toman otro color. Y esas palabras se vuelven esas palabras más fuertes porque atraviesan las experiencias vitales. Y a partir de ahí se enseña a leer y escribir. Entonces, por eso más que decir que son dos trabajos, como decías antes, en realidad es uno solo, pero pero que unifica esas perspectivas, ¿no? Lo que es la técnica de coincidir las letras, pero por el otro lado, eso partiendo de realidades significativas que hacen que esas palabras sean movilizadoras para la persona. Por eso en el texto que vos leías, o Sofía leía al principio, creo, sobre, uh-huh. Sobre Pablo Freire uh-huh. y el nombre, la idea del nombre no, es una cosa muy fuerte, o sea, por supuesto que para nosotros los nombres siempre son muy importantes, pero desde el punto de vista de la alfabetización, escribir el nombre de uno es una cosa muy importante. O sea, tiene todo un peso fundamental y eso ayuda mucho a aprender a leer y escribir. O sea, las palabras no son palabras que, ¿cómo se llama? Me está saliendo ahora la palabra a mí. Pero no son palabras que no tienen intencionalidad, que son neutrales. Eso. Las palabras tienen peso, tienen contenido, tienen sentido, y ese sentido, en la medida que ese sentido se coincida y se ancle en la propia historia personal, uno aprende a leer y a entender lo que lee de otra forma, ¿no? Y ese es el esfuerzo que la educación de adultos siempre trata de hacer. Y yo aprovecho para que los que nos escuchan y que son alfabetizadores o lo han sido, mandarles un gran saludo hoy, y bueno, ojalá que recuerden, es muy emocionante cuando uno tuvo la oportunidad de enseñarle a alguien a leer y escribir y a descubrir esas cosas. Realmente es una experiencia maravillosa, muy difícil de transferir y de contar. Uh-huh. Tal cual. Alberto, cambiándote un poco de tema, pero bueno, seguimos un poco en lo mismo. Leíamos y nos enterábamos hace algunos días, por medio de lo que has publicado, que te citaron desde el Ministerio de Educación para que seas colaborador, un asesor en la Subsecretaría de Participación y Democratización. ¿Cómo tomaste esta invitación y qué reflexión haces sobre el camino que está transitando el Ministerio de Educación en estos momentos? Bueno, para mí es una alegría, un reconocimiento importante, pero en lo personal son las ganas de poder colaborar con una gestión de gobierno del presidente Alberto Fernández, que con el que me siento identificado desde su postura política, humana y en este momento en particular su compromiso con cuidar la vida y de toda la población, ¿no? Ese compromiso tan fuerte que ha expresado, que ha ido en contra de lo que muchos otros hacían en muchas otras partes, y que hoy día, en este momento en particular, se está encontrando con resistencia tan fuerte de algunos sectores de nuestra sociedad que han perdido, a mi juicio, un poco el sentido de lo que implica proteger la vida y el cuidado en medio de una pandemia terrible que estamos atravesando en su momento más duro. Entonces, en lo personal me siento honrado por esa invitación que me hizo el ministro Nicolás Trotta para eso, y mis ganas, y por eso me alegro mucho, poder estar colaborando en un área que para mí siempre ha sido importante, que es el de la participación y la democratización de la educación. Es un tema que vengo trabajando desde casi toda mi vida educativa, por decirlo de alguna forma, y en particular en este proceso de la transformación de la educación secundaria es una de las banderas que nosotros levantamos. Decimos que la escuela tiene que ser democrática, participativa, con la participación sobre todo de los estudiantes, de también de las familias en los procesos educativos y de la comunidad en general apoyando a la escuela en procesos de democratización. Así que estoy en un lugar que me entusiasma y le agradezco mucho a los compañeros y compañeras que me han recibido ahí con muchas ganas y con mucho afecto, y bueno, esperemos poder hacer un buen trabajo. La verdad que es lo que quiero poder hacer, pero como lo estoy empezando todavía no me gusta hablar mucho de lo que viene por delante, me gusta contar lo que uno haya podido hacer, ¿no? Te molestaremos más adelante para consultarte cómo viene ese camino. Y ahora ya te dejamos, Alberto, pero nos gustaría antes que, así como le mandaste un mensaje a aquellos que alfabetizan y hacen esa tarea tan importante en nuestro país, que le mandes un mensaje a aquel joven, a aquella joven, a aquel adulto que aún no se ha animado a aprender a leer y escribir. ¿Qué le recomendarías, qué consejo le darías y cómo lo invitarías a ese camino? Lo primero que le diría con respecto a este, con respecto a muchos otros temas, que la vida no es una hoja de ruta diseñada por alguien para que uno la recorra todos igual, sino que cada uno tiene su historia y sus procesos. Y que en esa historia y sus procesos cada uno es el protagonista de construir esa hoja de ruta en el tiempo y en la forma en que cada uno pueda. Entonces, cada uno y cada uno y cada une. Entonces me parece muy importante que aquellos que a lo mejor todavía en su vida no han tenido la oportunidad, o la han tenido y no la han podido aprovechar, o alguien se las ha robado, o han tenido que sacrificarla para que otros la tengan, todas las variables, ¿no?, que tienen la vida de las personas, quizás este momento pueda ser el momento y la oportunidad para volver a intentarlo, ¿no? Y yo creo que siempre una de las cosas que me emocionan mucho es ver personas adultas que quieren mostrarle a los más jóvenes que nunca es tarde para las cosas que hay que hacer. Entonces, aún siendo grandes, emprenden caminos de educación y de formación, por ejemplo, la alfabetización. Así que ojalá que se encuentren y que quieran. Y como ustedes me hicieron ese pedido, les diría a los que le escuchen que si no saben dónde ir, vayan a FM por Yahoo y hablen con la gente por Yahoo, y que les pregunten a ellos quién les puede ayudar en esos caminos de alfabetización, que seguramente en el contexto de Capitán Bermúdez y alrededores van a encontrar algún educador popular con ganas de estar con ellos y de enseñarles a leer y escribir. Porque enseñarle a alguien a leer y escribir no es un trabajo, es casi un premio, es un regalo que a uno la vida le da. Entonces me imagino que si alguno le viene a pedir eso, alguno de ustedes, siempre va a haber un educador popular que diga, yo quiero. A lo mejor hasta se pelean por poderlo hacer. Bueno, ese sería mi mensaje, ojalá que se anime. Muchas gracias, Alberto. Bueno, te mandan y aprovechamos para decirte y trasladarte un montón de abrazos y saludos los compañeros por Yahuces. Así que bueno, ya te lo traslado yo a vos para que sepas que estamos ahí cerquita y que seguimos el camino con vos, como planteaste hace un ratito, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, y yo también les mando un cariño. Saben que les tengo mucho afecto y ánimo con ese trabajo y con todo lo que vienen haciendo. Y cuídense también, porque es un momento difícil, nos tenemos que cuidar todos y todas y no dejarnos llevar por todos estos mensajes que nos llevan a sentir que estamos cansados cuando hay otros que están peleándola tan fuerte en los hospitales, en las clínicas y todo por cuidar a aquellos que están enfermos. Los que estamos a lo mejor en la situación de poder todavía estar un poco más en casa, tratemos de estar en casa todo lo posible para no contagiarnos, porque cada uno que se contagia aumenta el problema para todos los demás. Entonces hay que cuidarse, no falta tanto para la vacuna, entonces hay que aguantarse y si nos estamos cansados, a asumir que hay otros que están peor que nosotros y bancárnosla un poco. Uh-huh. Sería mi mensaje. Les mando un cariño grande.